podemos probar tu música, la mía, pasarlo muy bien, bailando todo el día. Un poco tú y un poco yo, hey, eso nos va, tú y yo sin parar. Un poco tú y un poco yo, hey, y tú también, con nosotros ven a bailar. Un poco tú y un poco yo. Un poco tú y un poco yo.